Con estas palabras, Esperanza consiguió levantar un poco el ánimo de Cristiano, y así continuaron juntos en las tinieblas todo aquel día, en su triste y desesperada situación. Al caer la tarde, el gigante volvió a bajar al calabozo para ver si sus prisioneros habían decidido seguir su consejo y se habían quitado la vida, pero se encontró con que aún seguían vivos, aunque tampoco podía decirse que les quedara mucha vida, porque debido a la falta de alimentos y las heridas que habían recibido en los apaleamientos, apenas podían respirar. Pero al ver que seguían con vida, se puso muy furioso y les dijo que por haber despreciado su consejo, sus sufrimientos serían tales que más les valería no haber nacido. Estas amenazas les dejaron temblando y me pareció ver que Cristiano perdía el conocimiento, pero volviendo en sí, comenzaron a debatir otra vez sobre el consejo que les había dado el gigante. Cristiano de nuevo se mostró inclinado a seguirlo, pero Esperanza le arrebatió otra vez. «Hermano mío, ¿has olvidado el valor que mostraste en otras ocasiones? No pudo aplastarte Apolión, ni tampoco todo lo que oíste y viste y sentiste en el valle de sombra de muerte. ¿Cuántas penalidades, terrores y sustos no has superado ya? ¿Y ahora te dejas dominar por el pánico y sucumbes a las amenazas? Fíjate en mí, estoy encerrado en el calabozo contigo y yo, un hombre más joven y por naturaleza mucho más débil que tú. También a mí me ha herido este gigante, igual que a ti, y me ha privado de pan y del agua. Y como tú vengo lamentando las tinieblas de esta mazmorra. Pero ejercitemos un poco más la paciencia, hermano mío. Acuérdate del valor y valentía que mostraste en la feria de vanidad, donde no se atemorizaron ni las cadenas, ni la cárcel, ni la perspectiva de padecer una muerte horrible y sangrienta. Por tanto, para evitar al menos la vergüenza que nunca debe caer sobre un cristiano, soportemos esto con dignidad y paciencia, lo mejor que nos sea posible». Así transcurrió otro día. Vino de nuevo la noche, y la esposa del gigante volvió a preguntarle sobre la situación de sus prisioneros y si habían seguido o no su consejo. El gigante le contestó: «Son un par de villanos obstinados. Prefieren sufrir toda clase de penalidades antes que darse la muerte ellos mismos». Entonces ella le aconsejó: «Sácalos, pues, mañana al patio del castillo y muéstrales allí los huesos y calaveras de los que ya has despedazado anteriormente y hazles creer que antes de una semana los desgarrarás abocados, como has hecho con sus compañeros». Así lo hizo. A la mañana siguiente, fue al calabozo y lo sacó al patio del castillo, donde le mostró lo que la mujer le había indicado. «Estos», les dijo, «eran peregrinos como vosotros. Violaron mis tierras como vosotros habéis hecho. Y cuando lo consideré oportuno, lo despedacé, como haré con vosotros dentro de pocos días. Vamos, arrastraos otra vez hasta la vuestra prisión». Y dándoles azotes hasta la misma puerta, los metió de nuevo en el inmundo calabozo. Allí siguieron los infieles todo el día del sábado en circunstancias tan lastimosas como antes. Llegó la noche y el gigante y su esposa reanudaron su diálogo sobre los prisioneros, extrañándose mucho de que ni los azotes ni las amenazas lograsen quebrantar su entereza. Entonces dijo la mujer: «Me temo que se alientan con la esperanza de que alguien vendrá a liberarlos, o quizás tengan consigo alguna llave falsa con la que esperan poder escapar cuando se les presente ocasión». «Mañana por la mañana los registraré», dijo el gigante. Cerca de la medianoche del sábado, nuestros peregrinos comenzaron a orar, permaneciendo orando todo el resto de la noche, hasta casi romper el alba. Momentos antes de que amaneciese, el bueno de Cristiano exclamó despavorido: «¡Qué tonto! ¡Qué tonto y qué necio soy de seguir encerrado en este calabozo hediondo, cuando podía estar ya paseándome en plena libertad! Tengo en mi seno una llave, llamada Promesa, que estoy persuadido que puede abrir todas y cada una de estas cerraduras de este castillo de la duda». «¿De veras?», dijo Esperanza. Estas son buenas noticias, hermano. Sácala de tu seno y probemos. Cristiano sacó su llave, la aplicó a la cerradura de la puerta del calabozo y a la media vuelta esta cedió y la puerta se abrió de par en par con la mayor facilidad, de modo que Cristiano y Esperanza salieron. Llegaron a la puerta exterior que daba al patio del castillo y esta también cedió con la misma facilidad. Continuaron hasta la enorme reja de hierro que cerraba toda la fortaleza. Y aunque allí la cerradura era extremadamente fuerte y difícil, con todo, la llave sirvió para abrirla. Empujaron la puerta con todas sus fuerzas para escapar a toda prisa. Pero esta puerta, al abrirse, rechinó tanto que despertó al gigante de desesperación, el cual se levantó a toda prisa dispuesto a perseguir a sus prisioneros. Mas en esto le acometió uno de sus achaques, le fallaron las piernas y no pudo ir en su persecución. Entonces, ellos corriendo todo lo que les permitían sus fuerzas, llegaron otra vez al camino real, libres ya de todo temor, pues con pisar el camino ya estaban fuera de la jurisdicción del gigante. Habiendo pues rebasado los escalones de madera, comenzaron a discurrir y debatir entre ellos sobre qué podían hacer para prevenir a los peregrinos que vinieran detrás, a fin de evitar que cayesen también en manos del gigante. Finalmente, acordaron erigir allí una columna y grabar en lo alto de la misma estas palabras: estos escalones conducen al castillo de la duda, cuyo dueño es el gigante Desesperación, que menosprecia al rey del país celestial y busca destruir a sus santos peregrinos. De este modo, muchos peregrinos que en tiempos sucesivos llegaron a este punto, viendo el letrero, evitaron el peligro. Y hecho esto, prorrumpieron a cantar: por dejar nuestra senda hemos sabido lo que es pisar terreno prohibido. Cuide de no salir de su sendero el que no quiera verse prisionero del gigante cruel, que vive en guerra con Dios, y al peregrino extraviado en el castillo de la duda encierra por verle para siempre desgraciado.